Escucha. Escucha. Escucha. Estás cambiando, de estación. Estás cambiando a Vox FM. Con cada sonido me estremece y siento su vibra. Vox FM, yeah. En todo momento, Vox FM. En cada espacio, me llena. En todo lugar, la escucho. Me revive, siente su vibra. 94.5 Vox. En el parque, barbacoas, fuegos artificiales, música. Celebrando ayer el cumpleaños de Mauricio Urrutia y el 4 de julio. Qué alegre, qué alegre, qué alegre. Hoy sí, www.voxfm.com. Estamos en el aire. En el parque como que si fuese el 4 de julio. El grupo es Chicago, dándoles a ustedes la bienvenida a una emisión más de 1900 ayer. Hoy volvemos a estar en línea. Búsquenos en www.voxfm.com. Formas de comunicarse con nosotros, principalmente dos. Uno, el teléfono 22 23 2271-0172. Así, hágalo sonar, hágalo sonar. 22-23-0172. O si no, a través de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. El menú ya está listo. Esperamos que ustedes también estén ya listos. Bañito de neuronas dominical. Saludos a todos los que nos escuchan allá en el Canadá y recordándoles también nuestro envío de felicitaciones porque el primero de julio pasado estuvieron celebrando la Fête du Canada, el Día Nacional de Canadá, y por eso poníamos música canadiense con el grupo Lighthouse y Pretty Lady. Soy Sergio Gallardo y estaré aquí en Vox FM 94.5 hasta el mediodía para hacer el bañito de neuronas tradicional. Buenos días. Ve, y el Chucho me contestó. Hola. Oh, buenos días. Vaya, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Qué Chucho más alegre tenés? Ah, Digo hola, buenos días, y él me saludó antes que tú, mira. Buzo, ¿qué pasó? Mire, quiero que me complazca con una canción. Ajá. Se llama Hold My Hand de Michael Jackson con Akon. La de Michael Jackson con Akon. Vaya pues, ya te la voy a poner. Y estate listo porque en breve, en Éxitos Musicales, creo que por demanda popular vamos a tener un especial de Michael Jackson. Bueno, el menú ya está puesto y entre otras cosas vamos a celebrar a Ringo Starr, vamos a hablar de Barry White, también de Jim Morrison. Además, tenemos la formación de dos grupos, uno que inició folclórico, y luego se volvió rockero y fue grande, y luego dos cheros que se juntaron en una iglesia y a partir de ese encuentro hicieron grandes migas y formaron uno de los más grandes grupos en la historia. Eso, entre otras cosas, además de sus comentarios y también sus saludos y sus peticiones. Recordemos que por estos días ya se anunciaba para el 6 de julio la premier de un filme esperado. Era el año de 1964 y los Beatles anunciaban que en breve tendrían en cartelera la gran premier de su peliculilla, ¿sí? Y para la gran premier escogieron un lugar en Londres que se llama The Pavilion. Y en el Pavilion, los Beatles, mes de julio del 64, presentaron la premier de La Noche. It's been a La Noche de un Día Difícil, estrenada en julio de 1964. Ya estaban bien formaditos los Beatles. Además de eso, estaban, yo creo que lejanos ya los días, cuando John Lennon conoció a Paul McCartney en julio de 1957. La fecha fue 6 de julio, y había una fiesta en la parroquia de la iglesia de Woolton. Y allí llegó Paul McCartney a ver a los Quarrymen, que era el grupo de John Lennon. Y entonces tocó dos canciones antes de que ellos llegaran. Llegó y dije, hey, ¿qué tal? Miren, yo toco guitarrita. Y Lennon quedó impresionado, no tanto por cómo tocaba McCartney, sino McCartney les enseñó cómo afinar las guitarras que ellos no podían, no sabían cómo. Una de las canciones que tocó Paul McCartney en esa oportunidad para impresionar a Lennon fue esta, de Eddie Cochran, uno de los pioneros. Well, bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, she's my baby. My baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't make my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's go! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Recordando un 6 de julio de 1954, el día que John Lennon conoció a McCartney. Y esta es una de las canciones que le tocó Paul para impresionarle. Viva Polula, de Gene Vincent. Viva Polula, she's my baby. Viva Polula, I don't mean my baby. Viva Polula, she's my baby. Viva Polula, my baby. The baba lula, she my baby, my baby, my baby. Y de esa reunión informal que tuvieron en la fiesta de una parroquia nació The Beatles. Yeah, yeah, yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. Now she says she knows you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. You know you should be glad. With a love like that, you know you should The Beatles. Yeah, yeah, yeah. Y esta no es tan de 1900 ayer porque apenas tiene 5 años de vida. Una canción que fue lanzada más que todo como un download que podían hacerlo electrónicamente y se hizo sumamente popular, de las canciones de Jaco, Michael. Sí, Michael Jackson. Uh-huh. ¿Y qué pasó con Michael Jackson? Vaya, pues sacó una cancioncita que me la acaban de pedir. Y bueno, ni modo. Si la piden, pues hay que ponerla. Aunque sea relativamente nueva. Michael Jackson con el Akon. Mientras tanto, ya la tengo lista, ya la tengo lista. Es cuestión de tiempecito y de averiguar. Pero antes vámonos a ir con alguien que cuando empecé me oyó poner algo de un grupo canadiense y me dijo, hey, mira, ponete más música canadiense, y me mencionó a un grupo que está en la parte oscura de la mente, en los recuerdos, porque sí es rarísima. Así que a ver si se acuerda de Copperpenny. Hold me tighter, kiss me, make it sweeter, tell me you love me. Wait a minute, Copperpenny. Bueno, sigamos. Canadienses, año de 1970. Se daba a conocer con These Eyes, romántica. Y luego, seguían con este roquito. No time left for you. On my way to better things. I found myself somewhere. De 1970, Guess Who del Canadá, primera voz de Barton Cummings, No Time. No tengo tiempo ya para ti, camino a cosas mejores, así que bye bye, so long, farewell, nos vemos. Bueno, esta canción, y lo que es el trompo del tiempo, porque del 70 nos trasladamos hasta el 2000 y pico, para ser más exactos, 2008. Esta canción la escribieron y cuando los compositores la hicieron, dijeron, ah, queremos que esta la cante Whitney Houston. Entonces la escuchó Akon y Akon dijo, ah, no, yo la quiero para mí, nada de Whitney Houston. Vaya, pues, está bueno, le dijeron. Y entonces él se fue a Vegas. Y en Las Vegas, a trabajar en el siguiente álbum de Michael Jackson. Y Michael le dijo, hey, mira, yo quiero contribuir con esa canción. Y fue la primera canción que sacaron como parte del primer álbum póstumo de Michael Jackson. Eso fue, la grabaron en el 2008, la sacaron en el 2010 y pegó mucho, mucho. Pero en Nueva Zelanda. being lonely. Yeah. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Michael Jackson y el senegalés Akon, Hold My Hand, toma mi mano. Pegó en el Canadá, en Alemania, en Nueva Zelanda y también en el Reino Unido. Jackson, sí, bueno, nos picamos, pero vamos con algo más potable y de lo que pegó por estos lares. Próximamente en Éxitos Musicales, especial de Michael Jackson. Falta por decidir fecha y si será solo él o con Madonna. Y eso lo decidirán ustedes a través de la página de Facebook de Éxitos. ¡Ajá! Éxitos Musicales TCS. Vote, sugiera, comente. ¡Buenos días! Años de muerto y todavía sigue produciendo. De hecho, es una de las figuras, o la figura ya desaparecida, que genera más ingresos al año. Y nos vamos ahora hasta el mes de octubre, si mal no recuerdo, fue octubre del año de 1973, cuando llegaban a presentarse al Gimnasio Nacional, al Hotel Sheraton y también a la Feria Internacional, los españoles Barrabás. Esta no la tocaron porque todavía no la habían sacado. Lady Love.